con el pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando la memoria activa ese archivo especial que tenemos, porque la memoria del ser humano es selectiva, olvida lo que quiere y recuerda lo que le interesa, se produce, sin embargo, como en la mejor computadora moderna, un almacenamiento de datos que basta que uno los incentive para que inmediatamente vuelva a la memoria aquello que el ser humano quiso olvidar, pero que lo tiene registrado. Si le pregunto a la gente que vivió la crisis del 2001, ¿qué recuerdo tienen? Y dicen, bueno, fue de terror. Y si le pregunto, ¿quiénes han sido los protagonistas? Y le tiro algunos apellidos, probablemente se acuerden. Seguramente se van a acordar poco de Michetti, porque tenía la actual vicepresidenta de la Nación un cargo casi escondido. Probablemente se acuerden mucho menos de Lopetegui, que tenía también una segunda o tercera línea, pero estoy seguro que se van a acordar de Patricia Bullrich, porque era la ministra de Trabajo, aquella que le sacó el 13% a los jubilados y a los trabajadores del Estado. Hoy, en otro cargo, encargada de la seguridad. Como si aquello hubiese impactado de tal magnitud que se hubiera dado cuenta que para poder hacer lo mismo mucho tiempo después hay que tener la fuerza de la bayoneta. Ya no se puede hacerlo desde un Ministerio de Trabajo. Y si le digo que también aparecía en aquella época Hernán Lombardi, el mismo que hoy maneja todos los medios de difusión y que va a lanzar en las próximas horas una gran campaña nacional a los efectos de levantar la imagen del gobierno, usted va a decir, ¿cómo estaba? Sí, era el secretario de Turismo, de Fernando de la Ruina, del peor presidente que recuerda la historia en el comienzo de este siglo, del siglo XXI. Ahora, si yo le digo Federico Stutzenegger, usted me dice, ah, el actual presidente del Banco Central. Sí, sí, pero usted sabe, recuerda, tiene en claro que Federico Stutzenegger pertenecía al equipo de Domingo Felipe Cavallo, y que era el secretario político o de política económica, la Secretaría de Política Económica, o sea, era el secretario de Política Económica. Y usted sabe que siendo secretario de Política Económica en el proyecto de Domingo Felipe Cavallo, el mismo que apareció ahora últimamente en los medios, tomó una determinación en pleno Corralito, donde se establecía que los depósitos en dólares solamente podían ser utilizables a nivel empresario a los efectos de ser utilizados para las importaciones y o exportaciones. Es decir, los privados podían usar los depósitos en dólares solamente con ese fin y con ese objetivo. No lo podía usar el Estado. Decisión de Domingo Felipe Cavallo, acompañado por Federico Stutzenegger. ¿Y cómo hacemos entonces para explicar que en pleno gobierno radical de Fernando de la Ruina, en aquella alianza, pensaban de esa manera y que hoy piensan al revés? ¿Cómo se hace para entender, en aquellos teóricos de la economía, que se cambie tan abruptamente de opinión? Usted dirá, ¿qué estoy diciendo? Se lo voy a explicar. Hay que recurrir nada más que a la lectura del boletín oficial. Entonces, en esa lectura del boletín oficial, ustedes pueden encontrar datos ilustrativos, datos que son realmente impactantes. Hay una comunicación que lleva el número 6501, que que han recibido todos los bancos del país y que pertenece al Banco Central con la firma de Federico Stutzenegger, donde le dice que a partir de hoy los bancos pueden perder su disponibilidad en dólares porque de acuerdo a la caducidad de lo mismo que en el 2001 había puesto al mismo personaje y ahora lo voltea, el Estado puede tomar los fondos en dólares depositados en los bancos de la República Argentina. Se lo repito. Esa determinación del Banco Central dice que los dólares depositados por el blanqueo de capitales pueden ser tomados para financiar el gobierno sus necesidades a partir del día de hoy. Ustedes recordarán que hace ya un tiempo les vengo diciendo que puede haber un corralito bancario sin necesidad de que lo haga el Estado. Es decir, que usted vaya a buscar sus ahorros para comprar dólares o para retirarlos y le diga, mire, no le puedo dar dólares porque no tengo y no le puedo dar el dinero porque tengo títulos, porque los bancos apostaron a financiar al Estado con las letras del Estado y ahora, mucho más, con esta locura del subsidio administrativo y económico de un 40% de la tasa. Se imagina que todos los bancos salen corriendo a ponerle la plata al Estado porque es el mejor negocio, sin hacer nada, sentados, se llevan el 40%. Bien, pero esta resolución indica que entre 3.500 y 4.500 millones de dólares puede disponer el gobierno de Macri de los depósitos bancarios que están puestos en los bancos después del blanqueo de capitales. ¿Por qué es esto? Porque no hay tantas reservas líquidas, porque se ha vendido a lo loco, y porque hoy necesitan que por lo menos 1.500 millones de dólares los bancos hagan circular para que no se les vuelva a escapar la moneda gringa. Por lo tanto, esto queda y demuestra una vez más en evidencia que no hay ningún proyecto liberal serio, que no hay ningún proyecto económico serio, ni en Domingo Felipe Cavallo, ni en los estudiantes de Cavallo como Stutzenegger, y que en realidad lo que han tenido toda su vida es un plan de negocios. En un momento determinado, los dólares que estaban en el Estado solamente los podían usar los privados para importaciones y exportaciones, y finalmente se lo terminaron robando los banqueros, lo sacaron por Ezeiza. Y ahora, esa misma resolución del 2001 es modificada por quien era en aquel momento el responsable de las políticas económicas, de Fernando de la Rúa, y que hoy es el presidente del Banco Central de Mauricio Macri. ¿Se dan cuenta que hay una reiteración de personajes que han estado en el peor momento de la historia en el comienzo del siglo y que 18 años después los mismos jugadores nos quieren decir que podemos tener otro resultado aplicando las mismas cosas? De manera que va a ocurrir lo que le venimos diciendo en este programa. Al tener los banqueros argentinos o los bancos que funcionan en la Argentina, aunque sean extranjeros, todo ese dinero comprando y financiando a un Estado deficitario, el día que los ahorristas en una imaginaria corrida quieran retirar la plata todos juntos, le van a decir no la tenemos. Y el corralito no va a ser del Estado, sino que va a ser de los banqueros. Porque en realidad no lo van a tener, van a tener papeles de lo que compraron. Y como el gobierno no puede levantar esos papeles en los vencimientos, le va a dar a la maquinita, o sea, va a imprimir moneda. Y entonces tenemos recesión con inflación, una enorme cantidad de letras que superan las reservas del país, y ahora vamos a darle a la maquinita impresora para rescatar esas letras. Va a chocar de frente el tren de la recesión con el tren de la inflación porque vienen por la misma vía, enfrentados uno con otro. Es el peor cóctel, es el cóctel más explosivo. Y entonces, por más que quieran instalar otro tema, no le pueden sacar de la cabeza a la gente la necesidad económica, porque además quieren que la sociedad se conforme con el 15% de aumento en distintos tramos y que la inflación sea del 25%. están haciendo la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen como nunca se hizo en la historia. Y si antes el Estado, o sea, todos, subsidiábamos las tarifas, ahora todos subsidiamos a las empresas privadas. Y si no, que Caputo y Midling expliquen qué hicieron con los 11.000 millones que se llevaron con la diferencia de las tarifas porque no invirtieron nada para el desarrollo del país. Y probablemente sean los que mandaron el dólar para adelante porque son los únicos que pueden hacer inversiones fuertes, aquellos que manejan importante cantidad de dinero. No es el que compra 100 dólares el que modifica la economía de la Argentina. Por eso estamos ante un gobierno de los globos que ahora va a lanzar una fuerte campaña de spot publicitarios hablando de las maravillas de las obras que hicieron, ya lo lanzó Vidal en la provincia, porque la última encuesta dice que el mejor perfilado de todo es Rodríguez Larreta. Se cayó totalmente Vidal y el 54% de los encuestados le dijeron que están en contra de Macri. El tema es que le preguntaron eso a los que le habían votado. O sea, el 54% de los que lo votaron no lo volverían a votar. Managen y Fit hizo la encuesta donde el mejor perfilado de Cambiemos pasó a ser Rodríguez Larreta en la ciudad. Se cayó la imagen de Vidal arrastrada por la catástrofe de Macri y ni le cuento los sacudones internacionales que estamos sufriendo porque la provincia de Buenos Aires, que se endeudó por primera vez en el exterior y en moneda extranjera, necesita mucho más pesos para levantar ese endeudamiento que lo que precisaba la semana pasada. Entonces, no tenemos plata para los médicos, para los maestros, pero sí tenemos plata para destinar a los intereses del gran endeudamiento. Mientras tanto, mandaron a Dujome y a Caputo, dos de los responsables del incendio, a poner la cara y decir, ahora nos disfrazamos de bombero. Esto no se arregla ni con el llamado telefónico de anoche de Mauricio Macri, cuando el segundo gol de Guanchope le daba a Boca la certeza que empatando en su próximo partido, pendiente con Gimnasia, festeja el campeonato, y le dijo el presidente Arritondo, en el Estadio Único de La Plata con fiesta para que la gente tenga una alegría. Sí, una alegría futbolística, Macri, una alegría con la pelota. Pero nosotros estamos pensando más allá de ese partido. Porque termina el campeonato, Boca festejará, el presidente que es hincha de Boca probablemente también estará feliz, pero hay millones de argentinos que son hincha de Boca y que están esperando la pobreza cero. Hay que decirle la verdad, no va a llegar con este gobierno. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un día como hoy, Diego, nacía una mujer incomparable. Estamos el año que viene en un siglo, ¿no? Sí, ya cumpliría 101 años, Evita. Porque nació en 1919, perdón. El año que viene. 99 años. El año que viene un siglo. El año que viene un siglo, 99 años. Saqué mal la cuenta. La señora Eva Perón, Evita, esa mujer que siempre está renaciendo en el alma de su pueblo. Nació el 7 de mayo de 1919 y era una argentina que nacía para cambiar la historia de su patria. Ella no lo supo hasta que el amor la unió a un militar con el que inventaron una pasión que contagió a millones. Hubo odio, mucho. El odio de entonces era igual al odio de ahora. La envidia, la codicia, la soberbia se opusieron a la pasión popular, a la felicidad de todos. El aluvión zoológico, como nos llamaban los gorilas, se enamoró e inundó las calles del país con amor en cinco letras, resonando gritandas por las calles. Y las fábricas que gritaban Perón, Perón, y que soñaban como un cañonazo. Era, según Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada. Había resistencias y enojos por la nueva realidad que asustaba a los dinosaurios de la política. El pueblo lo acepta y se hace rutina, y vendrán los beneficios para el trabajador y quedará en olvido esos tiempos viejos cuando las mujeres no podían votar y los hombres eran los únicos que decidían la política. Ahora había una mujer que peleaba por los derechos de los más débiles y Evita puso el corazón y Perón la cabeza. Un tándem indestructible que se enfrentó con la oligarquía y los cipayos de siempre. Desde el golpe del 55 que quieren destruir su ejemplo de lucha y de reconstrucción del país. No lo lograron. Su mensaje claro y valiente sigue vigente. Decía la compañera Eva Perón: soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción personal y por apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante, otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Mi dignidad de argentina y mi conciencia de ciudadana se sublevó ante una patria vendida, vilipendiada, mendicante, ante los mercaderes del templo de las soberanías y entregada año tras año, gobierno tras gobierno, a los apetitos foráneos del capitalismo sin patria y sin bandera. Mi solidaridad con el pueblo, cuya callada epopeya he sentido en mi carne y sufrido en mi sensibilidad, reafirma mi peronismo, porque he vivido los problemas del movimiento, su difícil gestación, su desenvolvimiento y la victoria final de la revolución, y porque he pulsado el amor apasionado que el general Perón alienta por su pueblo y por sus vanguardias descamisadas, es que me he convertido en humilde luchadora de esta causa del pueblo, un soldado con una fe inquebrantable en el éxito y con un deseo irrefrenable de quemar mi vida para alumbrar el camino de la liberación popular. Así hablaba Evita, y hoy la recordamos en el día de su cumpleaños. La banderada de los humildes, una señora con mayúscula, Eva Duarte de Perón, simplemente Evita, para el pueblo que la ama y que no lo olvida al cumplirse 99 años de su nacimiento. El 16 de diciembre de 1949, Evita habla ante las mujeres de la CGT. El presente registro que ustedes van a escuchar ahora es el discurso pronunciado en un acto de la Comisión Auxiliar Femenina de la Confederación General del Trabajo, que se efectuó en el Teatro Colón. Esto pertenece entonces al 16 de diciembre de 1949, y esto decía Eva Perón en el comienzo. Compañeros del secretariado de la CGT,

Esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa, la más ardua y la más lenta. La segunda, la de la acción política, surgirán en cada barrio, en cada circunscripción, en cada pueblo, en cada gobernación y en cada provincia, una peronista auténtica, una peronista fervorosa. Y ha de tomar la bandera del peronismo con el cariño y con la abnegación y con la fe puesta que tengo yo en todas las descamisadas de la patria. Ese día Evita habló 1 hora, 2 minutos, 27 segundos en el Teatro Colón. Fue su primer contacto para pedirle a las mujeres trabajadoras que se organizara, porque ya estaban trabajando acerca de la posibilidad del voto femenino y de los derechos de la mujer. 6:31 PM. Miguel. Señor. Lo tenemos en línea al señor Gildo Honorato. Bueno, y justamente hablando de Evita, Gildo Honorato es el secretario político del Movimiento Evita, y tengo una inquietud porque ha aparecido por allí que habría gestiones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires acerca de ofrecerle al Movimiento Evita un ministerio, lugares en las listas y demás, según publicó La Política Online, y que algunos otros medios han levantado. Y queremos saber si esto es cierto, si es que están en contacto con Vidal, están negociando alguna cuestión. ¿Cómo te va, Gildo? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto escucharte. ¿Cómo te va? Bueno, primero en este día tan especial, ¿no? Que el natalicio de Evita tiene que ver con muchas cosas y sobre todo con los que menos tienen. El Movimiento Evita ha tomado ese nombre justamente, creo yo, como bandera de los necesitados. Y a mí me llamó mucho la atención, y supongo que a otra gente también, el hecho de que ustedes pudieran estar negociando con el gobierno. Sí, la verdad que bastante divertida algunas publicaciones, teniendo en cuenta que el espacio que nosotros integramos en el marco de lo social y la propuesta política ha sido uno de los sectores que ha hecho las más masivas movilizaciones de los últimos tiempos y que permanentemente hemos estado en la calle enfrentando al gobierno, las políticas económicas y también construyendo algunas respuestas para los sectores populares. Por lo tanto, quienes publican y reproducen ese tipo de notas, evidentemente están más preocupados por la vida de la dirigencia política que por los problemas concretos, que es lo que nos preocupa a nosotros. La verdad es que es hasta divertido hablar de una propuesta de ese tipo, teniendo en cuenta el rol de los cayetanos y los distintos sectores que estamos dando la pelea a través de la consigna Tierra, Techo y Trabajo. Si me perdonás, voy a leer para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. La Política Online, que es una página de internet, dijo: Vidal acelera nexos con el Movimiento Evita y los quiere adentro del gobierno. La agrupación de Pérsico y el Chino Navarro sería clave para contener la protesta social de la provincia. El gobierno de María Eugenia Vidal y el Movimiento Evita trabajan en un acercamiento concreto de esta agrupación a la estructura del gobierno bonaerense, y en las últimas horas el diputado Manuel Mosca y el referente de Levita Fernando Chino Navarro apuntaron a ese objetivo en un viaje a Londres con eje en las políticas de seguridad. Fuentes de La Plata ponderan el posible ingreso de Levita al gobierno. Se ilusionan con tener ese armado como aliado para la ejecución de las políticas sociales, pero la clave pasaría por encontrar una manera de contener la protesta social en la provincia. Aunque la negociación todavía es incipiente, las conversaciones entre Federico Salvay, jefe de gabinete, y Mosca, con el Chino Navarro, Mosca es dirigente radical, interlocutor de Levita, son cada vez más fluidas. Por estas horas ya existe una línea de trabajo concreta para lograr ese objetivo. Por ahora, desde el gobierno evitan adelantar cómo se materializaría ese desembarco. Un ministerio podría entrar en la negociación. Otra opción podría ser lugares en las listas del año próximo. Lo que notamos es que están dispuestos a escuchar la oferta. Eso se refiere a ustedes. Hay interés en las dos partes, dicen. Quienes ponderan la llegada de Levita se ilusionan con la posibilidad de aplicar la base de sustentación del armado de Vidal en el conurbano y tener un aliado para ejecutar las políticas sociales. La idea es aprovechar la buena interacción entre Levita y la cartera de la Nación que dirige Carolina Stanley. Desde el gobierno consideran que genera atracción la figura de Emilio Pérsico y la del propio Chino Navarro, pero también la del diputado nacional Leonardo Grosso y la de la diputada provincial Patricia Cubría. Nos atrae la posibilidad de construir un espacio progresista dentro de Cambiemos, afirman, supongo yo que en La Plata, según dice esta página. La llegada de Levita impacta tanto en el gobierno que sería el refresco de Vidal, pues mostraría de cara al futuro a la provincia, pero también un mensaje a la oposición. Por eso, quienes están en las negociaciones saben también que acercar a Levita es dar una señal de fortaleza importante hacia el peronismo. En ese sentido, creen que la entrada de Levita sería clave para que otros sectores peronistas apoyen, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que se publicó, lo que levantaron algunos medios, y es por lo cual te estamos preguntando qué hay de cierto, o si es una campaña que pretenden instalar, o si es una acción política, o si se equivoca el periodista. ¿Dónde crees vos que está esto? Bueno, me parece que hay una clara intencionalidad de vincular a una fuerza que está peleando con un gobierno que tiene muy poco que ver con nuestras banderas, con nuestra agenda cotidiana, y que ha deteriorado la vida de los humildes, que es donde mayoritariamente nuestra fuerza tiene su sustento social. Por otro lado, también el movimiento Evita, junto a Libres del Sur, el PTP, la Unidad Popular y Patria Grande, estamos planificando la presentación de un espacio político que se plantee el desarrollo de una alternativa político-electoral en la Argentina para el año que viene. Por lo tanto, hay una clara intencionalidad de dañarnos y una falsedad rotunda este tipo de notas. Teniendo en cuenta, además, que estamos preparando una gran marcha federal para fines de mayo, donde desde el 28 de mayo al 1 de junio, a través de 5 columnas, a lo largo y a lo ancho del país, vamos a estar movilizándonos para llegar a Buenos Aires el 1 de junio, reclamando más obra pública para cooperativas, reclamando la emergencia alimentaria, reclamando que podamos tener también una propuesta para declarar la emergencia del consumo problemático de los pibes de los barrios populares. Es decir, tenemos una agenda de reclamos sociales que choca de frente con lo que es la agenda social del gobierno, porque se ha deteriorado mucho el cuadro social, y en ese sentido me parece que se busca confundir. Yo creo que no hay que darle tanta trascendencia tampoco, Miguel, teniendo en cuenta que es una rotunda sí, pero falsedad. ¿Sabes para qué viene bien esto? Para que cualquiera que haya leído, cualquiera que haya escuchado en otro lugar o que haya visto, porque esto es el arranque seguramente de una repetición en otras partes, diga, bueno, pero yo también escuché el dementido, porque hay algo que se llama ir a la fuente. Nosotros tenemos la costumbre de ir a la fuente de información y en este caso, mucho más, porque hace mucho tiempo, y vos lo sabés, atendemos la necesidad de los que menos tienen, le damos micrófono a los que no hablan nunca. Es decir, para nosotros la voz del pueblo es la que nos importa escuchar. Y como sabemos del trabajo social de ustedes, como sabemos del trabajo político de ustedes, nos preocupamos. Y si vos querés, quizá puede hacer que no haya que darle tanta trascendencia. Ahora permitime que por lo menos te diga que me preocupó, aunque tenga un gran viso de que no sea cierto, ¿no? Bueno, te agradezco la oportunidad, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hemos asumido a través de la agenda Tierra, Techo y Trabajo dar la pelea, y hemos sido parte de quizás una de las pocas victorias parlamentarias que ha tenido nuestro pueblo desde que asumió el gobierno de Macri, como fue la votación por unanimidad de la ley de emergencia social a finales del 2016, que obligó al gobierno a destinar 30.000 millones de pesos a los sectores populares e implementar el salario social complementario para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se inventan su propio trabajo. También es importante mencionar que venimos planificando muchas acciones vinculadas a una propuesta de nación: enfrentar la concentración y extranjerización de la tierra, proponiendo la vuelta al campo para que tengamos 1 millón de chacras donde los productores puedan desarrollar sus actividades y tener mercado para vender sus productos. O estamos teniendo una propuesta que rediscuta lo que está vinculado al mercado interno, donde 5 o 6 cadenas de supermercado concentran todo el mercado y destruyendo los locales de barrio y fijando los precios y aumentando los precios de todos los alimentos principalmente. Es decir, estamos construyendo una propuesta que está absolutamente en lo opuesto de este gobierno, y nosotros tenemos que seguir dando la pelea por resolver los problemas concretos que afectan a los más humildes. Y en ese sentido, a veces puede molestar. Nosotros creemos que no solamente el gobierno intenta fragmentar a la oposición, sino que quizás hay sectores de la oposición permanentemente poniéndose límites a la hora de pensar una propuesta que abarque a todos los sectores opositores que quieren enfrentar políticamente este gobierno. Me parece que ponerse límites hoy implica también ser funcional a la propuesta de Macri. Nosotros entendemos que hoy todos los sectores de la oposición primero tienen que discutir los problemas de la gente, y segundo tenemos que encontrar los puntos de coincidencia para enfrentar una propuesta sólida y que represente los emergentes que la gente está sufriendo. Y por eso estamos muy convencidos de que este es el camino, de que hay que fortalecer el triunvirato de San Cayetano, que hay que fortalecer el rol de los movimientos populares, y que tenemos que tener una propuesta política que plantee de forma novedosa la agenda de aquellos que están padeciendo el modelo económico de Macri y de Vidal. Gildo, esto no quiere decir que no tengan todo el derecho del mundo a hablar con todos los funcionarios que haga falta hablar para buscar soluciones, pero de allí a que también puede ocurrir que a la fuente esta que publicó alguno del gobierno de Vidal le haya contado una verdad que es una verdad de ellos, ¿no? Todo puede pasar, pero ¿sabes qué me parece que es importante en esto? Hay algo que es absolutamente diferente a otros tiempos, yo te diría que pertenece al siglo XXI, y que es que lamentablemente los excluidos, que cada vez son más, no solamente en Argentina, sino en el mundo, se hayan tenido que organizar de abajo hacia arriba, lo cual es saludable en cuanto a una expresión popular, y sean los que estén permanentemente en la calle. Y cuando ustedes protestan, mucha gente yo veo que pone el rostro fruncido, le molesta porque con su auto no pueden cruzar, y a lo mejor no reparan que lo que está haciendo esa gente es reclamar opciones de trabajo. Y me parece a mí que hay estar empecinado en el gobierno, después de aquel apoyo de la CGT y del Parlamento, de la ley para que tuvieran un financiamiento, amagaron, pero esos famosos 30.000 millones me parece que todavía están dando vuelta, ¿no? Y ha costado la implementación de la ley, ha costado que se destine el presupuesto correspondiente. De hecho, estamos discutiendo la ejecución presupuestaria del 2018, pero me parece que lo más importante es lo que vos decís. Nosotros, desde los márgenes de la sociedad, de los excluidos, de los descartados, hemos construido un proceso de participación y de organización sin precedentes en la Argentina en los últimos años, y que no solamente nos contentamos con con intentar resolver los problemas de la marginalidad, sino que al considerarnos trabajadores y trabajadoras, estamos planteando la necesaria unidad del conjunto de la clase trabajadora, es decir, no solamente los precarizados, los desocupados o los de la economía popular, sino también tener un marco de articulación con los trabajadores de la órbita pública, con los trabajadores de la órbita privada, para desde ahí constituir un bloque social y laboral de la clase trabajadora y constituir no solamente una propuesta de defensa de nuestros derechos, sino una propuesta que sea el motor de una idea de nación, donde la desigualdad sea enfrentada y la dignidad empiece a ir ganando terreno en estas sociedades modernas que descartan y concentran permanentemente. Por lo tanto... Gildo, perdona que te corte, pero me viene inmediatamente, te escucho y me viene a la memoria. Los movimientos sociales que están, que la gente los conoce como los cayetanos, han jugado en las últimas elecciones políticamente por tres lugares distintos, incluso Barrio de Pie, a último momento que iba a arreglar con Massa, quedó afuera. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que políticamente estén juntos en un frente, más allá del anuncio de un sindicato, más allá de alguna otra cosa que por allí aparece? ¿Existe esa posibilidad de que alguna vez, digamos, este voto del sufriente pueda juntarse? No digo solamente en una expresión de los movimientos sociales, sino que a su vez los movimientos sociales participen de un gran frente nacional. Sin lugar a dudas, es uno de los objetivos que estamos trabajando silenciosamente, pero con mucha fortaleza. Entendemos que es el momento de dar un paso al frente, de salir de los márgenes, de salir de los rincones. Tenemos la responsabilidad de construir una propuesta que tenga tres ejes centrales. El primero, la voluntad de enfrentar y derrotar a Macri. El segundo, hacerlo con un marco de unidad lo suficientemente amplio como para constituir una nueva mayoría política en la Argentina. Y el tercero es tener las propuestas y los programas claramente expresados en una plataforma que no genere ninguna duda acerca de nuestro rol, por un lado, en defensa de los humildes, y por otro lado, en defensa de los intereses nacionales. Sí, o sea, por un lado, la unidad por el espanto que produce este gobierno, que está haciendo la mayor transferencia en la historia, no hubo nunca una cosa igual, de los que menos tienen a los que más tienen, ¿no? Fíjate vos que antes decían el Estado, que somos todos, financiaba las tarifas. Bueno, ahora los ciudadanos financian las empresas privadas, ¿no? Entonces, esto es una cosa terrible, y yo escuché días pasados de un abogado decir una frase que se la robé. La clase media, cuando está bien, vota mal, y cuando está mal, vota bien. Vos sabés que yo creo en eso, y creo también en que si los que más sufren y los que menos tienen van a esa fusión de clases, porque hay una clase media que votó evidentemente este gobierno y que está absolutamente arrepentida, pero que no sabe a dónde poner su voto, encuentran un programa, vos dijiste como tercer punto, quizás sea el punto del debate central, ¿no? Un programa, 10 cosas o 20 cosas que hay que hacer sí o sí y que coincidan todos los sectores políticos, porque nos van a dejar una herencia de una deuda a 100 años sin contar todo lo otro de este plan de negocio del gobierno, ¿no? Sí, es claramente, esa es la idea principal. Nosotros tenemos en claro que con nuestra fuerza, con la fuerza de los excluidos, no alcanza. Hoy los márgenes de la sociedad expresados socialmente por nuestro sector, en términos cuantitativos, es casi el 20, 25, 30% de nuestra población. Nosotros necesitamos construir una propuesta para los 44 millones de argentinos, y eso nos obliga a pensar la articulación con los sectores del campo, con los sectores de la producción, con los sectores de las clases medias asalariadas, que es una nueva realidad de este siglo XXI, es decir, esos trabajadores que tienen pautas de consumo y pautas de ingresos similares a la clase media tradicional, pero que no se organiza verticalmente como eran en otros momentos, que tienen un vínculo distinto con las redes de comunicación, que tienen demandas de otra forma, es decir, construir un bloque social de la clase trabajadora, construir un frente con aquellos sectores que están dando la pelea, como el frente como el espacio de las mujeres, como los que pelean por una soberanía alimentaria y una política que frena el extractivismo. Es decir, hay una infinidad de problemáticas que nosotros debemos abordar que afectan directamente la vida plena de nuestra población, y nosotros tenemos la responsabilidad de constituir una propuesta. Después, por supuesto que no somos los únicos ni los mejores, tenemos que abrirnos al debate de lo que demanda la sociedad y buscar una propuesta que exprese en una idea de nación de cara al siglo XXI a la inmensa mayoría de los argentinos, porque no podemos seguir tolerando esta división política y social en nuestra sociedad que está expresada a través de la grieta y que no resuelve ninguno de los problemas de las mayorías. Y me parece que tenemos que dar un salto en ese sentido y creemos que los movimientos populares tenemos un gran aporte para hacer en esa discusión y sobre todo para fortalecer la democracia que está tan devaluada, que está tan tan vilipendiada y que tanto ha costado en la Argentina. En el natalicio de Evita vamos a cerrar con una frase de ella: donde hay una necesidad hay un derecho. Ojalá sepamos construir esa defensa de los derechos. Te saludo, Gildo. Muchas gracias, Miguel, y hasta cualquier momento. Gildo Honorato, secretario político nacional del Movimiento Evita. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ahora 6:50 minutos. Ayer hubo fútbol. A Boca le costó mucho, pero al final logró Guanchope 2 goles que le permitió a Boca con salir a jugar. Es decir, con el resultado ya puesto frente a Gimnasia, sale a jugar y ya cuando sale a jugar es campeón, porque con el empate ya es campeón. Y un dato no menor, cuando la gente de Boca gritaba el gol, el que no gritó el gol fue el mellizo. Parece ser que no le gustó que lo hizo Guanchope, no sé. A lo mejor es por aquello de que él no lo quería Guanchope y Guanchope le termina dando la tranquilidad a la gente de Boca. Guanchope, perdón, Miguel. El último partido es con Huracán. Así que veremos qué pasa en ese partido, que si Boca ya sale campeón el próximo miércoles. Macri agarró el teléfono cuando el segundo gol de Boca, lo llamó a Ritondo y le dijo: con público en el Estadio Único de La Plata. Pone a la venta 20.000 entradas, Boca. Bueno, vamos a la información completa del fútbol. Quería decirle que Guanchope es un capricho de Angelici, por eso fue a Boca, ¿no? Y por eso el mellizo no lo quiere. Dale. Bueno, contamos entonces. Perdóname, no es un capricho, ¿eh? El presidente tiene derechos. En todo caso, bueno, el capricho del técnico de no ponerlo. Bueno. Es al revés. El que contrata al técnico es el presidente, bueno, de Boca. Pero el que arma el equipo es el técnico, Miguel. No importa, pero si el presidente le compra un jugador, no es un capricho, es un derecho. Bueno, el técnico tiene la obligación de formar como a él le parece el equipo, uh-huh, pero el derecho de comprar jugadores es de los dirigentes, no del técnico. Está bien. Ahora ya hay rumores de que los mellizos se van y viene Bauza. No sé, vamos a ver. Bueno, la fecha se inició el día viernes con la victoria de Vélez de visitante en San Juan ante San Martín 2-0 y el triunfo de San Lorenzo como local y la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores ante Belgrano por 2-0. El sábado, Godoy Cruz dio cuenta de Argentinos Juniors en la Paternal 2-1. Arsenal se despidió como local del fútbol de primera división, goleó a Rosario Central 4-0. Newell's Old Boys obtuvo una gran victoria en Rosario, le ganó Defensa y Justicia 1-0. Talleres de Córdoba y Huracán igualaron 0-0. Y Atlético Tucumán y Olimpo empataron 1-1. En el día de ayer, Temperley perdió frente a Patronato 2-1, Independiente y Gimnasia Esgrima La Plata igualaron 2-2, Tigre y Lanús 0-0, Boca le ganó a Unión con 2 goles de Guanchope Ávila 2-0 y Racing revivió, está con posibilidad de pelear para ingresar a la Copa Libertadores, superó a Estudiantes en La Plata 2-1 y además provocó la salida de Lucas Bernardi como entrenador del equipo estudiantil. Hoy juegan a las 19 Banfield y Chacarita para completar el fixture y a las 21:05 en Santa Fe. Este partido tiene relevancia para el ingreso a las copas. Juegan en Santa Fe entonces Colón y River Plate. En la tabla, Boca 56, Godoy Cruz 53, San Lorenzo 50. Hasta aquí los tres clasificados a la Copa Libertadores del año que viene. Huracán muy cerca de concretarlo con 47, Independiente 46, Talleres de Córdoba 45, Racing con un partido menos con 42, Defensa y Justicia 40, Unión, Argentinos Junior, Belgrano de Córdoba también con 40, River con un partido menos, o mejor dicho, 2 partidos menos, porque tiene que jugar con Estudiantes con 38, Estudiantes 37, Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield 35, Patronato 32, Banfield Rosario Central 31, Newell's Old Boys San Martín de San Juan 30, Lanús 28, Tigre 24, Gimnasia Esgrima La Plata 23, Temperley 20, Chacarita 18, Arsenal 17, Olimpo 14, 2 perlitas, Miguel, una mañana podría anunciar su salida de Independiente Hugo Moyano. La presentaría la renuncia, hay conferencia de prensa, esto me lo comentaban los colegas y amigos de Amplitud Independiente. ¿La renuncia? La renuncia, presentaría la renuncia, esto me lo acaban de contar hace un ratito nada más. Podría presentar la renuncia Hugo Moyano. Pero si Hugo Moyano se va, queda Pablo de presidente. Y sí. O sea, que los problemas no desaparecerían. Y otra perlita, es se está llevando a cabo la Feria del Libro. En el stand de Boca están exhibiendo la Copa Libertadores. No está la chapa de Independiente, entre todas las chapitas que hay que recuerdan a cada uno de los campeones, no está la chapa de Independiente. No sé dónde están los dirigentes. ¿Y que cómo no es el que más la ganó? Bueno, pero no está. Exhiben la Copa Libertadores sin la chapa de Independiente. Son la réplica, evidentemente. Bueno, sí, claro. Pero no está, no figura. En el stand de Boca la exhiben y no figura la chapa de Independiente. No sé dónde están los dirigentes del Rojo para protestar por esto. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 6:55 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Cuando estaba el otro gobierno de Cristina, estas empresas periodísticas me asustaban diciendo que nos íbamos a parecer a Venezuela. Yo no sé cómo vivían los hermanos venezolanos, pero por lo que ellos mostraban era catastrófico. Claro que no les creía tanto porque lo mostraban ellos. Pero ahora, transcurridos 2 años y medio de este gobierno, me imaginé que podían tener inflación esa gente. Y resulta que lo que me parece que nos parecemos a Venezuela es ahora, cuando está este gobierno decadente. O sea, ese miedo que me metían, que no lo sentía, lo siento ahora, porque es la moneda más devaluada de todos los países en los últimos tiempos, en el último mes o en el último año, no sé. Así que lo que antes me decían, lo siento ahora que nos parecemos al pobre pueblo venezolano, que en realidad no sé cómo viven, porque hay que estar ahí para saber. Es lo que nos dicen. Y lo que nos dicen estas empresas periodísticas, por lo general, son mentiras inmundas. Muchas gracias. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Daniel de Temperley. Una propuesta que me parece que está dentro del peronismo sería incluir a todos los que no estamos sindicalizados en las instituciones intermedias, que están desapareciendo y federándolas. Bueno, justamente sí. Ese es un tema que cuando se habla de la comunidad organizada, Perón lo manifiesta antes de que existan el desarrollo mutualista y de cooperativas en el país tan fuerte. En los primeros 10 años de Perón, las sociedades, lo que ahora se llama entidades intermedias, tuvieron un gran desarrollo. El cooperativismo tuvo un desarrollo fenomenal, el mutualismo también, ya existían de antes algunas cosas, ¿no? Pero me refiero porque se consideraba eso, y los clubes de barrio y demás, como sociedades intermedias, que era el contacto entre el poder constitucional, municipal, provincial o nacional, con la sociedad. Es evidente sí. Que eso que usted apunta es esencial en una sociedad. Y aparte hay un trabajo social que no se está haciendo, ¿no es cierto? Además, las sociedades intermedias hacen ese trabajo. Por ejemplo, días pasados presentó ICI, el intendente de José de Paz, un proyecto para que las 7.200 clubes y sociedades de fomento y entidades intermedias no paguen la tarifa abusiva porque no pueden pagarla. Los clubes que les llegan 40, 50 mil pesos son clubes de barrio. ¿Cómo hacen? Sí, yo creo que pasa más por la organización y que nosotros hagamos una integración de política, y no importa lo que haga Macri, Macri está haciendo su política. Si no, nosotros no planteamos otra política, obviamente no podemos discutirla, tenemos que plantear la nuestra. Tenemos que juntarnos los sindicalizados con los no sindicalizados. Y la propuesta para los no sindicalizados sería a través de las instituciones intermedias que están desapareciendo. Gracias, compañero. Es un tema. Gracias. Hasta luego. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 6 de la mañana, 59 minutos. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hace 99 años se producía el nacimiento de una mujer que llegaba para cambiar la historia social y política de la Argentina. María Eva Duarte se transformó en María Eva Duarte de Perón y trascendió en los tiempos como Evita, simplemente Evita. El pronóstico para este 7 de mayo, nubosidad en aumento, vientos leves a moderados del noreste, en la tarde-noche cielo nublado con tiempo de mejorando, con vientos que producirán una temperatura máxima de 22 grados. En la Catedral Metropolitana, las 62 organizaciones peronistas que rompieron con la conducción heredada del Momo Venegas organizan una misa en homenaje a la memoria de Eva Perón en la principal iglesia argentina. En las Malvinas argentinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 7 grados, la máxima llegará a 11, está con nubosidad variable del cielo y durante la jornada puede llover. Es la hora 7 en el territorio argentino, 19 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Se quejan vecinos de Edenor porque dicen que varios postes de electricidad que están en estado deficiente no los cambian en la zona norte porque Edenor tercerizó el servicio y no tienen las grúas necesarias, lo que puede producir un verdadero desastre en alguna tormenta. Vecinos de Vicente López, San Isidro y Tigre se quejan por esta situación. En la Antártida Argentina, en la base Vicecomodoro Marambio, cielo parcialmente nublado que se va a transformar en despejado con vientos leves a moderados del noreste. La temperatura en Marambio, 16 grados bajo cero. La máxima será de 8 bajo cero. Base Esperanza, nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Temperatura 10 grados bajo cero. La máxima 4 bajo cero. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental. Cielo nublado, probabilidad de ventiscas, probabilidad moderada de chaparrones de nieve. La actual temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base Belgrano 2, cielo nublado, probabilidad moderada de chaparrones de nieve con neblinas. Temperatura actual 21 grados bajo cero, la máxima 15 bajo cero. Base San Martín, temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Está nublado, hay chaparrones de nieve débil. Base Horcadas, la temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, cielo nublado, probabilidad alta de neblinas con ventiscas. El periodista Luis Majul, que hace la acción psicológica que le encarga el gobierno, ayer pretendía en su programa poner de manifiesto las cualidades de Nicolás Dujovne, que dijo que la jornada de hoy va a ser muy tranquila. Mientras tanto, el presidente del Banco Central sacó una resolución para que todos los bancos de Argentina pongan a disponibilidad del gobierno nacional entre 3.500 y 4.000 millones de dólares de los depositantes del blanqueo de capitales para financiar al gobierno de Macri. Van por los dólares que están en los bancos. El deporte por Belgrano. Se completa la fecha número 26 del fútbol de Primera División con dos partidos. A las 19 juegan en el sur Banfield y Chacarita para cumplir el fixture. Arbitraje de Darío Herrera. Y a las 21:15 en Santa Fe, arbitraje de Fernando Rapalini. Colón recibe a River. Este partido se interesa por el tema de la del ingreso a las copas. Por el equipo de Eduardo Domínguez, Alexander Domínguez en la valla, Toledo, Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez, Huanca, Mariano González, Fritzley y Estigarribia, Alan Ruiz y Diego Vera. Por River, el equipo de Marcelo Gallardo, Armani, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Zarachi, Nacho Fernández, Zuculini, Ezequiel Palacios y González Olpiti Martínez, Rodrigo Mora y Lucas Prato. Se iniciaron los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol. Y en este aspecto comenzó con una gran actuación, una enorme victoria San Lorenzo, el mejor equipo de la temporada y actual bicampeón de la competencia. Le ganó como local a Peñarol de Mar del Plata 91-82 en la serie de partidos, que es al mejor de 5. También Obras Básquet comenzó su participación en los playoffs con una victoria, le ganó a Bahía Básquet 89-80. Instituto superó a Regatas de Corrientes en Córdoba 81-79. Quinza de Santiago del Estero derrotó a Estudiantes de Concordia 80-74. Gimnasia de Comodoro Rivadavia apabulló a Argentino de Junín por 89-55. La Unión 88, Hispanoamericano 65. Atenas de Córdoba 103, Olímpico de la Banda 92. Los segundos juegos serán en el día de mañana y el miércoles se inicia la serie de permanencia en el Héctor Echar entre Ferro y Salta Básquet. Tiene automovilismo. Se llevó a cabo la quinta competencia del turismo carretera en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, y allí la victoria le correspondió al torino de Facundo Arduzzo, que ganó con un tiempo de 46 minutos, 22 segundos, 809 milésimos, siendo escoltado por Mauricio Lambiris con Ford a 1 segundo, 88 milésimos. Tercero, Juan Martín Truco con Dodge a 4 segundos, 371 milésimos. Cuarto, Juan Marcos Angelini con Dodge a 11 segundos, 379 milésimos. Quinto, Juan Tomás Catalán Mañi a 12 segundos, 557 milésimos. Y sexto, Matías Rossi con Ford a 13 segundos, 903 milésimos. La próxima competencia será el 27 de mayo de esta categoría en el Autódromo de Concordia. Complican al presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un episodio que lo desubica ante la sociedad de Merlo. De acuerdo a lo trascendido, el doctor Gustavo Menéndez viajó en plena tormenta con graves inconvenientes en el distrito de Merlo a jugar un partido de los abogados en Barcelona. De acuerdo a lo que se pudo chequear, partió el 2 de mayo a las 11:45 rumbo a Italia y desde ahí en combinación a Barcelona, acompañado del presidente del Colegio de Abogados de San Martín, para jugar un equipo de abogados que juega un campeonato internacional. En medio de la emergencia del distrito, Gustavo Menéndez, que es intendente de Merlo y además presidente del PJ de la provincia, fue a participar de una competencia deportiva junto a los colegas del Colegio de Abogados de San Martín. La situación es harto delicada, habida cuenta que Merlo fue uno de los distritos que más sufrió las consecuencias de la tormenta y el intendente no estaba. Gustavo Menéndez en los próximos días también puede tener novedades judiciales en torno a un problema de cuando manejaba en el gobierno de Scioli la parte administrativa de casinos, donde fue llevado a un juicio oral por un faltante en el casino de Mar del Plata, que lo tiene preocupado a Menéndez. El presidente del PJ no pudo hacer lo que hizo, dicen los propios compañeros del partido. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Muy feliz día a todos los tacheros. Hoy es el Día del Tachero. El día 7 de mayo se conmemora el Día de los Peones de Taxis en conciencia con la fecha del nacimiento de nuestra entrañable y querida compañera Evita, ya que el Sindicato de Taxistas se fundó en enero del 50 en Puerto Nuevo, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de la compañera Evita. Es por ello

el empate de Defensores de Belgrano y Barracas Central 0-0, avanzó a semifinales Defensores de Belgrano por ventaja deportiva, quedó Barracas Central afuera, ¿no?, del torneo, de las instancias finales. Atlanta perdió 1-0 con Tristan Suárez, decir que Francisco Pepi Bercé dejó de ser el técnico del Bohemio. Una vez más, Atlanta queda eliminado en un reducido, y la gente con mucho mal humor, malestar, con mucha bronca. A ver, y una manía que tienen los dirigentes, ¿no? Ya los llamaron al Dirico y pensaron en Copriva. Habiendo tantos técnicos desocupados, ya pensaron y llamaron a dos técnicos con trabajo. Al Dirico en Ferrocarril Urquiza, en el furgón de Villa Lynch, y Copriva en Estudiantes. El Calvo de Zárate, a un pasito de ser campeón, volvió 4-1 a La Ferrer. Mucho malestar cuando Alberto D'Angelo, el técnico de La Ferrer. Luján le ganó 2-0 al Deportivo Merlo. Italiano perdió 5-2 con Armenio. Muy mal Italiano, desastre total. Decir que en el torneo federal A, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo empató 0-0 con Alvarado de Mar del Plata. Avanzó a semifinales el Granate de Villa Ramallo. Juventud Unida Universitaria de San Luis perdió 2-1 con el Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. El equipo cordobés avanzó a semifinales también. Estudiantes de Río Cuarto empató 0-0 con Crucero del Norte. Quedó eliminado el equipo de Misiones. Ganó el equipo del Imperio Cordobés 5-3 en la definición con tiros desde el punto del penal. Gimnasia de Mendoza, el Lobo Pituco, le ganó 3-0 a Deportivo Madryn. En el global ganó 5-4 el equipo mendocino y accedió a semifinales, que se van a jugar de la siguiente manera. Miércoles 9 de mayo, partido de ida, Sportivo Belgrano, Gimnasia de Mendoza, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Estudiantes de Río Cuarto. Partidos de vuelta, domingo 13 de mayo, resta confirmar los horarios. Gimnasia recibe en Mendoza a Sportivo Belgrano y Estudiantes en Río Cuarto a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Es decir, Miguel, también, que en lo que tiene que ver con la B Nacional, Sarmiento de Junín empató 0-0 con Instituto. Otra vez Instituto volvió a quedar afuera en una instancia decisiva. Morón de Adrogué, en un partido con polémicas, empató 0-0 con Atlético Rafaela. Quedó afuera la crema rafaelina. En un partido para el recuerdo, en un partidazo en la Ciudadela Tucumana, lo ganaba Dálmine 2-0, después lo empata el Tucumano, se vuelve a poner en ventaja Villa Dálmine 3-2, y sobre el final lo empata el Tucumano, el equipo dirigido por Rubén Darío Chagui Forestino, para ponerse 3-3 y acceder a las semifinales. También decir que Estudiantes, que venía de perder el ascenso directo con Platense, se recuperó, ganó, gustó y goleó 4-1 a Talleres de Escalada, pasó a semifinales. Acasuso de Gran Campaña perdió 1-0 con el furgón de Villa Lynch, con Ferrocarril Urquiza, y también accedió a semifinales. Decir, en la final del torneo Federal C, final Región Centro, para el partido de ida, Núñez y de Pomán empató 0-0 con Independiente de Fernández de Santiago del Estero. Decir que el día jueves van a jugar semifinales, horario a definir, el furgón de Villa Lynch con Estudiantes, Tristan Suárez con Defensores de Belgrano. Hoy tenemos un solo partido de fútbol. Hoy se iba a jugar la fecha completa de la primera B. Esta fecha pasó para el jueves, ya que hoy van a jugar el partido pendiente Yupanqui Claypole en el horario de las 15:30. En la B Nacional se espera por Almagro, que juegan el día de mañana 21:10, o el equipo Sojero, Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Ya están clasificados Sarmiento, San Martín de Tucumán y Brown de Adrogué. Esperan por Almagro o por, como decíamos, el equipo Sojero, para completar el cuadro de semifinales en la primera B Nacional. Miguel, decir que Alejandro Fila fue confirmado, va a seguir siendo el técnico de Ferrocarril Oeste, decir que Mario Sciacqua dejó de ser el técnico de Quilmes y que Arnaldo Ciale deja de ser el técnico de Mitre de Santiago del Estero, pero va a continuar en la institución como una especie de manager, Arnaldo Ciale, en la entidad santiagueña. Muy bien, nos seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La actriz Esmeralda Mitre, que había tenido un episodio que conmovió a la colectividad judía cuando dijo que no eran 6 millones lo del holocausto y después tuvo que pedir disculpas y demás, se encontró con una novedad. El presidente de la DAIA le pidió una reunión privada para seguir descomprimiendo la situación en que ella estaba. La señora se lo dio, el presidente de la DAIA fue a su casa, le pidió dinero para evitar escraches futuros por lo que había dicho y además intentó abusar de la actriz. Ella puso en conocimiento a las autoridades de la DAIA se reunió y echó a su presidente, que intentó propasarse con la mencionada señora, a quien quiso extorsionar con dinero y sexualmente fue acosada la actriz Mitre. ¿Miguel? Un escándalo en la DAIA. ¿Miguel? Señor. Está en línea el señor Germán Mangione. 7:35, 19 grados 2 la temperatura. Bueno, Germán Mangione es un especialista en agroindustria, en los que tiene que ver con los temas puntualmente del campo. Está en San Lorenzo, en Rosario, y vamos a conversar con él porque leyendo cosas que publicó nos encontramos con un dato por lo menos impactante en cuanto a esta situación del gobierno de Macri, que nosotros siempre decimos que volvió al preperonismo, o sea, la Argentina agroexportadora, y a lo que le agrega ahora agroexportadora minera. Hoy justamente es el día de la minería. ¿Qué dice en su trabajo la persona que va a conversar con nosotros? Que gran parte de las divisas son manejadas por quienes hacen el pool de siembra, por quienes manejan el agro y demás, y que casi la mitad del dinero que entra al país pertenece al tema agrario. Pero mejor que lo explique el Mangione de Renzi, mucho gusto. Buenos días, de Renzi, un gusto escucharlo con usted. Bueno, a ver, contame un poco de qué se trata esto. Bueno, en realidad el trabajo tiene que ver con que en estos días cuando se comienza a discutir el problema cambiario en la Argentina, lo que surge, lo que aparece y vuelve a estar en primer plano es la debilidad en torno a la soberanía que tiene Argentina sobre su propia moneda, ¿no? Sobre el manejo de su propia moneda. Está claro que la Argentina tiene una economía dolarizada que necesita del ingreso de divisas estadounidenses para el funcionamiento de la economía. Entonces, cuando uno empieza a revisar de dónde aparecen, de dónde llegan esas divisas a la Argentina, lo que encuentra es que más allá de todo el proceso de endeudamiento que se dio hasta este momento y que ahora empieza a estar, vamos a decir así, un poquito cuestionado, un poquito más difícil a partir de la suba de tasas en Estados Unidos, los dólares relativos al comercio exterior llegan en gran parte a través de la agroindustria. El dato concreto es, por ejemplo, que en el primer semestre del 2017, si uno suma toda la venta de oleaginosas y cereales y los derivados, que es en el caso de la soja, el producto más importante que viene de la Argentina, que es la harina y el aceite de soja, si uno suma todo ese derivado de la agroexportación, implica el 44% de las divisas frescas que llegan a la Argentina. Incluyendo el biodiesel, ¿no? Si uno le suma el biodiesel, ya estamos hablando de casi el 47%. O sea que estamos en la mitad de lo que ingresa. Uno de cada dos dólares ingresa por el complejo agroexportador en la Argentina. Ahora, tengo una pregunta porque hay una medida que toma el gobierno nacional. Yo recuerdo haber dicho algo en aquel momento. El 6 de abril del 2016 ya se había extendido de 30 a 180 días y el 5 de mayo a 365 días los plazos para liquidar divisas, según contás vos en el escrito. Uh-huh. Hay una medida que toma, como vos te acordás que primero era una apuesta fenomenal que iban a ingresar las divisas, que tenían que liquidarla mensualmente y demás, sí. Y lentamente esto se fue espaciando. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, ahí está el punto complejo. Digo, en el momento en que no hacían falta los dólares, digo, porque habían ingresado todos los dólares del blanqueo y porque el gobierno tenía facilidad en el mercado internacional de capitales, no parecía una medida complicada y en realidad fue una medida contracíclica en ese sentido, porque necesitaban que el dólar no bajara, que no ingresaran tantos dólares y eso no hiciera que el dólar bajara. Con lo cual le fueron dando facilidades a este sector, que decimos tiene un dominio casi total de la moneda, para que fueran ingresando las divisas con más tiempo. ¿Qué significa esto? Decir, bueno, yo vendo ahora la soja a China, la soja a India, la soja a cualquiera de los mercados que le compran a Argentina, pero los dólares de esa venta los ingreso ahora, después de enero del 2017, si quiero, recién en 10 años. La verdad que sí, espera, es casi irrisorio, ¿no? Espera, Germán, explícalo tranquilo porque no es creíble esto. O sea, hoy, que es el día de la minería, recordamos que un día se levantó Macri y dijo, le saco la retención a la minera, nadie entendía por qué, y hasta el día de hoy sigue sin entender por qué. El otro día dijo la gobernadora, tratando de desviar un poco el tema, sí, pero ahora pagan mucho más impuestos a las ganancias las mineras, bueno, también quisiera verlo. Y ahora vos me estás diciendo que aquella apuesta de sacarle las retenciones al agro, en este caso, también es birlada. Efectivamente, porque en realidad digo, como decíamos, cuando asume el gobierno de Macri, las exportadoras tenían que liquidar a los 30 días las ventas al exterior. Bueno, ese plazo se fue ampliando con 4 resoluciones que llevaron a que en enero del 2017 se dé la última y se extienda hasta un plazo de 10 años. O sea, Germán, el propio gobierno le fue dando soga. Exactamente, pero eso no es todo. En realidad, como siempre, en nombre de la famosa competitividad, lo que fue regalando es una de las pocas herramientas que tenía el Estado para operar sobre el mercado cambiario, porque no tiene hoy, la mayoría de estas empresas son extranjeras. Fíjate lo que pasa hoy mismo, con una resolución del Banco Central, hace que dispongan de 3.500 a 4.500 millones de blanqueo en los bancos, porque justamente el gobierno no tiene dólares. Resulta que lo podría tener resuelto, pero simultáneamente con esto que va a ser de imaginariamente quitarle a los ahorristas o a los que depositaron para la plata que habían blanqueado en los bancos, ellos podrían haber tenido un flujo de dólares que en su momento le dieron tolerancia, como vos decís, y la mayoría de estas empresas son extranjeras. Son extranjeras y, por supuesto, manejan en torno a sus intereses. Pero digo, eso no es todo, no solo que a 10 años, sino que además, como suele suceder en este país, la justicia se pone a tono con los vientos que corren, ¿no? Y fue la misma justicia también que en 2017 emitió un fallo judicial que evita penalizar los delitos cambiarios. ¿Esto qué implica? Que incluso, si estas empresas excedieran los 10 años, tampoco van a ser penalizadas. Con lo cual, digo, no queda casi ninguna herramienta para poder obligar a estas exportadoras a liquidar los dólares dándole un poder absoluto. Lo que estás contando es un escándalo nacional, ¿eh? Un escándalo. Y un detalle más, si me dejas agregar, Miguel. Además, tenemos el problema que, por otras medidas del gobierno de Mauricio Macri, las exportadoras tienen motivos sobrados para no liquidar estos dólares. ¿Por qué te digo esto? Porque, como vos bien decís, el gobierno redujo las retenciones a la soja y, además, a partir de este año, puso en marcha un sistema de reducción de retenciones que es del 0,5% por mes. Digo, más allá de la baja del 35 al 30 que dio de un saque al comienzo de su gobierno, ahora este año comenzó eso. ¿Pero qué le permite el gobierno? Esto incluso he escuchado jactarse de esto como un logro de parte de funcionarios de la agroindustria. ¿Qué le permite a las exportadoras? Que liquiden esas exportaciones en el momento del embarque y no en el momento de la compra. Con lo cual, además, se va a generar un fenomenal negocio de robo de las exportadoras a los productores. Porque yo, exportadora, voy a comprarte, la soja que se embarca no se compra en el momento, se compra varios meses antes. Le van a comprar, como hicieron allá en el 2008 en medio de la 125, a los productores con un nivel de retenciones, pero lo van a liquidar recién cuando lo embarquen. La diferencia de esos meses que fueron reduciéndose las retenciones se la van a quedar las exportadoras. Mirá si no tienen motivos para aguantar la soja que le compran a los productores. Ahora, estamos ante una medida evidentemente del plan de negocios del gobierno de Macri, cuando la seocracia llegó al gobierno, no vino con un plan de gobierno, vino con un plan de negocios y lo fueron cumpliendo uno por uno. Cuando se le sacó las retenciones a la minera, la gente decía, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Para qué se apuró eso? ¿Quién se lo pidió? Bueno, porque atrás de eso había negocios, claro. Atrás de eso había un pedido de Inglaterra y de Holanda para que el ministerio tuviera un nombre de la Shell, atrás de eso había otras cosas, y cuando aparece lo del agro, daba la impresión de que era bueno. Se está favoreciendo de última al productor nacional. Resulta que acá los que más se benefician son los grandes consorcios sojeros que, por otro lado, ya se habían empezado a emigrar, porque el propio Patel, que tiene un hijo de ellos en pleno gabinete, empezó a plantar soja en Brasil y en Uruguay, previendo de que tenía que liquidar los dólares a 30 días y no le convenía. Uh-huh. ¿No? Ahora se quedó aquí tranquilo por esto. Sí, la verdad que es una serie de medidas que, como decimos, lo más grave es que profundizan, vamos a ser claros, profundizan una dependencia que Argentina viene arrastrando hace unas cuantas décadas, ¿no? Y que incluso durante el gobierno anterior también se dio, más allá de los discursos altisonantes, digo, se profundizó, inclusive digo, este mismo mecanismo uno lo puede rastrear allá por el 2008 en medio de la pelea por la 125, cuando con información privilegiada las exportadoras pudieron comprarla a los productores antes de que el gobierno implantara la 125 y cambiaran las retenciones y después venderlo con la diferencia y quedarse con ese fangote de plata, algo que denunció inclusive el ex diputado Cafiero en su momento con una denuncia penal. Pero digo, me parece que el gran problema o la gran discusión tiene que ver con que Argentina está por fuera de la posibilidad de definir su comercio exterior, y esto trae algunas consecuencias concretas. En este caso, la consecuencia de no poder tener un control efectivo sobre su sistema cambiario. Germán, vamos a poner en blanco, y para que la gente entienda absolutamente bien, casi el 50% de las divisas vienen del agro. Primero hizo Macri sacar las retenciones que tenía el agro. Segunda medida, había que liquidar cada 30 días. Tercera medida, se cambió la fecha. Cuarta medida se fue prolongando, quinta medida se le dio hasta 10 años y ahora todo eso está además convalidado con una justicia que es permanentemente oficialista. Lo que cambian son los gobiernos, la justicia siempre es oficialista. Uh-huh. Es decir, ¿está bien puesto ahí o me quedé con algo en el tintero? Perfecto, una síntesis perfecta. Bueno, yo te agradezco mucho y te vamos a estar llamando en un futuro porque esto me asusta. Le agradezco a usted el espacio, un abrazo grande. Adiós, Germán. Así. Germán Maggión, entonces, desde Rosario, con una grave denuncia de las irregularidades del plan de negocio de Mauricio Macri y la seocracia. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 46 minutos, Diego. Bueno, vos dijiste hoy que hoy es el Día del Minero. Exactamente, hoy se conmemora el Día del Minero, porque el 7 de mayo, pero de 1813, se firmaba el primer protocolo que legislaba la minería en la Argentina. El trabajo de la minería es uno de los trabajos más difíciles y complicados, con mayor riesgo de vida de todos los trabajos existentes, y es uno de los que más víctimas ha causado en la historia de los trabajadores, y que los mineros son recordados por su trabajo tan difícil en esas minas oscuras, sin ventilación, y que ahora sabemos la cantidad de fuentes de trabajo que se han perdido por estar paradas las minas de carbón en el sur. Y para recordarlo, qué mejor que Cafrune nos cante de Cuchi Leguizamón y de Jaime Dávalos la zamba del minero. Corral quemado, a lo de Marcelino Río, para corpacharme con vino morado. A lo de Marcelino Río, para corpacharme con vino morado.

En un acto más de atropello jurídico-político, funcionó el tándem Magneto de Clarín y el títere Macri. En un gobierno que es una dictadura legal, no tiene límites. El viernes un mamarracho de juez Arabia ordenó a la confiscación de cuadros en el departamento de Víctor Hugo Morales en el momento de reintegrarse a C5N. Lo embargaron en 3 millones de pesos. Espere, no avance con eso porque va a cometer errores. Tiene que ver con una transmisión que hizo sin pagar derechos por el Canal 7 en su momento. Correcto. Un juicio, él se insolventó ante la justicia, es decir, no tiene nada de ningún bien a nombre de él, y entonces le embargaron los muebles, la araña, qué sé yo, y van a seguir embargándole alguna cosa porque quieren cobrar lo que está dando vuelta. Pero no es porque volvió a C5, es porque esto tiene que ver con una insolvencia que hizo el propio periodista para que no vayan sobre su bien. Sí, pero fíjese usted que le anularon la ley de medios para pedir seguir creciendo el monopolio de Clarín. Y ese va a haber un atropello lo que le quiero decir, mire, usted sabe que yo fui el primero además en el país en denunciar a Mañeto, así que eso lo tengo bien clarito. El tema este fue cuando Cablevisión todavía no era del grupo Clarín, así que ni siquiera el juicio lo empezó Mañeto, que después le dieron manija en Clarín, sí. No, digo para poner las cosas en su lugar, para que no se confunda usted y no confundamos al que escucha. Lo saludo. 8 de la mañana, noticias. Hola. Ah, bueno. Está bien, gracias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el territorio argentino es la hora 8. Las pymes industriales de la provincia de Buenos Aires están en alerta por los tarifazos. La Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA, rama industrial de la Federación Económica de la Provincia, dicen que elaboran una serie de pedidos al Poder Ejecutivo Provincial con el objetivo de que el sector no sufra los embargos y los tarifazos que son impagables. Por la tarde se va a reunir la cúpula de Cambiemos con los 5 gobernadores, dándole esa categoría al jefe de la ciudad autónoma, es decir, Capital, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Jujuy, a los efectos de elaborar una política de difusión de las obras que hicieron, que coincida con la campaña de spot que ya están preparados y listos para lanzar en una millonaria campaña de la Presidencia de la República. Ahora están reunidos María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta en la Quinta de Olivos con Macri. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires hizo una denuncia ante la Fiscalía en Mar del Plata acerca de que transportistas escolares van fraguando la cantidad de recorridos realizados para cobrar más dinero. La AFIP recibió los datos de 35.000 argentinos que tienen cuentas en el exterior. Es parte del acuerdo con otros países y le permite tener un mayor control sobre las declaraciones de ganancias y bienes personales de estos argentinos. El gobierno lanzará dentro de las próximas horas una fuerte campaña de comunicación política y publicitaria en radios, diarios, televisión, portales, redes sociales, de varios millones de pesos para tratar de defender la imagen de un gobierno que se vino a pique con el tarifazo y con la sustracción de los jubilados. Los bancos están obligados a volcar 1.500 millones de dólares hoy al mercado para que no se siga escapando la divisa gringa. Aquello de que el libre mercado se regula solo fue alguna vez declaración de este gobierno, ya no. el movimiento Evita desmintió infundadas informaciones acerca de un acuerdo con Vidal en la provincia. Tres minutos han pasado de la hora 8. Hubo allanamientos en Nordelta y en la capital federal y en San Fernando con secuestros de distintas documentaciones de lavado de dinero a quienes blanquean dinero de las drogas. El hecho ocurrió en el barrio Los Sauces, Los Lagos, los miradores de Bahía y en los Ceibos, mientras que también se consiguieron secuestrar una avioneta, un yate, dos automóviles, motos de alta cilindrada y enorme documentación de dinero de la droga blanqueado por empresarios argentinos. ...19 grados 2 la temperatura, 4 minutos han pasado de la hora 8... cielo cubierto en Buenos Aires. El deporte con Enrique Kepa. Se cerró el campeonato de fútbol español y el partido más importante, el derbi de aquel país, Barcelona y Real Madrid, igualaron 2-2. Suárez y Messi, los tantos del equipo catalán. Para el madrileño anotaron Cristiano Ronaldo y Christian Bale. De esta manera el Barcelona culminó su participación en el torneo español invicto en el campeonato y alzándose con el título. Además, el partido de ayer significó el punto final a la carrera de Andrés Iniesta en el equipo catalán, que donde juega Lionel Messi. Disputó 38 clásicos, de los cuales ganó 16, empató 10 y perdió los 12 restantes. En tanto, en Italia falta una fecha y el sábado la Juventus le ganó al Bolonia 3-1, y con el empate de ayer del Napoli 2-2 con el Torino, prácticamente se aseguró el título, ya que hay 6 puntos en juego y la Juve lleva 6 puntos de ventaja al Napoli, por lo que de empatar el próximo fin de semana o no conseguir la victoria ante la Sampdoria del ex equipo de Diego Armando Maradona, la Juventus va a obtener por séptima vez consecutiva el Scudetto en Italia. El tenis, los argentinos Federico Del Bonis y Nicolás Kicker vencieron en la última ronda de la fase previa y de esta manera se clasificaron al cuadro principal del Master 1000 de Madrid. Del Bonis derrotó al ruso Mikhail Yuzhny por 6-3 y 6-1, en tanto que Nicolás Kicker hizo lo propio con el estadounidense Taylor Fritz, que era máximo favorito en la quali, por 6-2, 3-6 y 6-3 en 1 hora y 41 minutos de juego. Hoy comienza su participación en este torneo tres argentinos: Diego El Peque Sharman ante el italiano Adrián Manarino, Nicolás Kicker con Milos Raonic y Federico Del Bonis hará lo propio con Milla Zverev. En tanto, en boxeo, en la pelea central de la vedada disputada en el Club Central de Coronda en Santa Fe, el local Diego El Chacarero Ramírez retuvo el título latino interino welter de la Organización Mundial de Boxeo al vencer por puntos en 10 vueltas al aguerrido chubutense Walter Castillo. Los jueces tenían en sus tarjetas, le dieron todos a favor del ganador, 99-90, y los otros dos 98-91. De esta manera Ramírez se impuso por puntos y retuvo su título interino welter de la Organización Mundial de Boxeo. El ministro Lombardi acusó al kirchnerismo de pagar retornos para la transmisión de la Copa del Mundo del 2014 y dice que eso está ya en la justicia con una denuncia penal sobre los funcionarios de entonces. Fernando Sánchez, el hombre que representa a Carrió, dijo que las tarifas eran una burbuja insostenible. De esa manera, todos coinciden en la coalición que gobierna, por lo tanto, no podrán decir en un futuro que era cosa del PRO, sino que es absolutamente cosa de Cambiemos. Radicales, Coalición Cívica, el Partido Fe y todos los que pertenecen a ese frente son corresponsables del tarifazo. Mientras tanto, Elisa María Abelinda guarda silencio. Abelinda es más conocida como Lilita Carrió. desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. El partido que transmitieron por Canal 7 era Real Madrid con Boca, ¿no? Enrique. El partido que transmitió Morales. Sí. Los derechos se los tenía de Cablevisión, no se podía transmitir, lo transmitió en Canal 7, arrancó un juicio contra los productores, contra los cámaras, contra el conductor, contra todos los que estaban en ese momento en Canal 7, y a partir de allí se produce toda una causa que va llevando distintas etapas. Ante la posibilidad de que después el grupo Cablevisión pasó también a Mañeto, y el enfrentamiento que tiene el uruguayo con Mañeto hizo que él buscara insolventarse para que no le puedan cobrar. Además transmitieron la misma imagen de que del otro canal, usaron la misma imagen encima. Sí, pero al margen de eso, digamos, que uno puede discutir por qué se venden los derechos y por qué pasan estas cosas y demás, había una ley que protegía las transmisiones de las selecciones argentinas, pero no de los clubes, ¿no? Es decir, no era que si vos transmitís una selección argentina haciendo lo mismo no te pueden hacer nada, porque había una, por lo menos había en ese momento. Si la transmitís vos, pero si robás mi señal es otra cosa. Sí, claro. Puedo decir que estaba copiando la señal. Claro, que Mestre le pagó un juicio a Romay porque los muchachos en el noticiero copiaron los goles de la pantalla, claro. Y después pasaron de un partido que tenía los derechos Romay y le ganó. No llegó al juicio. Mestre le pagó sin ir a juicio. De cualquier manera, recordemos que después eso fue el comienzo de lo que después terminó secuestrando los goles, ¿no? Que tenía que esperar hasta la noche para que ver los goles. Y sí. Miguel. Señor. Está en línea el señor Luis Cancelo. Bueno, vamos a hablar con alguien vinculado al Delta. Ustedes saben que hace un tiempo venimos diciendo el grave problema que tiene la gente que vive, trabaja en el Delta, con el transporte y la comunicación y el aislamiento que vive. Luis, buen día, de Rensis. ¿Qué tal? Buen día, de Rensis. ¿Me puede contar en qué etapa están? Después de la protesta que hicieron los isleños, ¿no? Sí, estamos en la etapa concreta de, digamos, la última charla que hemos tenido con ustedes, donde venimos reclamando una discusión seria con el Estado provincial para rediscutir la situación del transporte, fundamentalmente el pedido de incorporación del sistema de transporte fluvial a la Ley Nacional de Subsidios. Bueno, con ustedes hemos difundido las medidas que hemos venido haciendo hace 10 años que venimos trabajando con este tema, con la gestión anterior. Con esta gestión hemos intentado hablar con funcionarios, que fue imposible. Hicimos hace no mucho tiempo un corte de río y movilización que tuvo un eco muy fuerte. El Estado, en vez de o funcionarios de la provincia de Buenos Aires, sigue cometiendo el mismo error que lo hacía el gobierno anterior, de tratar de avanzar en posibles parches discutiendo con las empresas y dejando a los vecinos afuera. En el transcurso de hace una semana le hemos presentado una carta al ministro de la provincia, el señor Gigante, solicitándole una audiencia, que es quien es el responsable máximo en lo que se refiere en el ministerio sobre el tema del transporte. En principio nos deriva vía telefónicamente, nos llama un segundo a un asesor que nos dice que vamos a terminar hablando con el director de transporte fluvial de la provincia de Buenos Aires, el señor Campos, que luego nos termina llamando un asesor del señor Campos diciéndonos que no juntaríamos con que nos ofrece por ahí tener una reunión, a lo cual le hemos dicho que no. Le hemos planteado concretamente que se equivocan si creen que arreglando con las empresas van a arreglar la situación de transporte, que nuevamente van a dejar a los vecinos afuera y que eso no es la solución. No entendían demasiado qué es lo que le estamos planteando. En realidad lo que sí siempre se logra es, a través de algún subsidio, es que la empresa siga funcionando. Por otro lado lo resuelven aumentando los pasajes Y la verdad que lo que nosotros queremos plantear, bueno, usted lo conoce, usted había viajado seguramente a Delta en más de una oportunidad, que también un criterio que resuelva la situación de las lanchas que estamos utilizando desde hace 30 años. Cancelo, para que el oyente entienda un poco lo que estamos hablando. ¿Cuánto sale un viaje del Tigre de San Fernando, donde fuere, a una isla, el pasaje de la lancha de pasajeros? Mire, no, yo voy a poner el ejemplo propio porque estoy a 40 kilómetros de Tigre, 40 kilómetros en el agua. Hoy ese pasaje vale 350 pesos y pretenden llevarlo a 500. O sea que estamos hablando de que para movilizarse, digamos, a un puerto que te ha pegado el continente, ustedes tienen que pensar entre ida y vuelta cerca de 1.000 pesos. Vamos a suponer, voy a tomar un caso más cercano porque usted conoce, ahí en la primera sección lo que ha sufrido, lo que ha pasado en los últimos años es que ha llegado mucha gente. Gente que trabaja todos los días trabaja, se toma la lancha, van al continente, vuelve, su pareja toma la lancha, va al continente, vuelve, sus hijos van al continente y van a la escuela. Ahora, perdóname, la segunda sección de que pertenece a San Fernando, ¿ustedes hablaron con el intendente? No, nosotros hemos venido haciendo un tránsito donde hemos venido hablando con el intendente de Tigre, con el intendente de San Fernando. Hemos presentado recursos, han presentado recursos, en el caso de Tigre, recursos administrativos. Hemos presentado hace 15 días, conjuntamente firmando con el intendente de Tigre, un amparo que todavía no hemos tenido respuesta, solicitando o planteando la discriminación de los usuarios del transporte fluvial en detrimento del resto, y pidiendo la incorporación al SISTRAN, que es el Sistema Nacional de Subsidios. Perdóneme, ¿cuántas compañías de transporte, y después hablamos en todo caso de carga también, la colectiva y demás, funcionan en el Delta? En realidad son cuatro, tres que hacen Tigre y San Fernando y una que hace Escobar. Digamos, sería entre Isleña, El Jilguero, Líneas Delta y Flugen en Escobar. ¿Y todo eso, digamos, ellos trabajan en hacer un pool, se ponen de acuerdo en las tarifas o cada cual fija lo que le parece? El transporte fluvial de pasajeros depende de la provincia de Buenos Aires, que es la que define... No, ya sé, pero digo, ellos hacen un pool en las tarifas, ya proponen ellos a la provincia se las aprueba, o cada línea tiene, según el recorrido, una tarifa distinta. No, cada línea, según el recorrido y las secciones, tiene una tarifa que le termina autorizando el aumento en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y llegamos a un punto que hoy la provincia, en realidad ya hace 2 meses, la provincia le plantea el aumento del 33% del pasaje a las empresas. Nosotros nos enteramos porque, venimos trabajando hace tiempo en esta cuestión, dijimos, no, esto es una locura, nos quieren terminar de destruir lo que nosotros planteamos, con la economía regional pujante, pero así de frágil, más cercana a la Casa de Gobierno, a 50 kilómetros, existe esta economía que la quieren destruir porque el transporte, el valor del transporte es determinante en su funcionamiento. Cuando uno dice, estamos hablando del Delta, ¿cuánta gente se mueve a diario, que ustedes sepan, digamos que va a trabajar o que sale de trabajar de la isla? ¿Cuánta gente se mueve para estudiar? ¿Cuánta gente se mueve para su actividad todos los días hacia el continente o del continente a las islas? Y a su vez, ¿cuánta gente vive en las islas? Estamos hablando a una cifra aproximada entre Tigre y San Fernando, que lo más... Tigre son 220 kilómetros cuadrados de islas, viven aproximadamente unas entre 10 y 12 mil personas. Y San Fernando, que serían unos 880 kilómetros cuadrados, mucho más, pero vive mucha menos gente, sería alrededor de 3.000 y 4.000 personas. La gente que normalmente va a trabajar es la que está más cercana, que es la que va, que vive en lo que sería Tigre. Allí sí hay un movimiento diario, a la mañana, muy fuerte, no me quiero equivocar, pero 2 o 3 mil personas que salen de la isla, van a hacer sus trabajos, sus hijos van a las escuelas en continente y luego vuelven. ¿Qué producen las islas al margen de turismo? ¿Qué producen? Bueno, en el caso de la segunda y tercera sección que corresponde a San Fernando, que fue la más, usted conoce, usted lo ha escuchado hablar de este tema, Nosotros hemos sufrido en los últimos 50, 60 años varias inundaciones, algunas realmente muy importantes, que fueran las que, en términos generales, destruyeron todo lo que, o en gran parte de la producción del Delta. Ustedes recordarán que, bueno, el Delta era famoso por su fruta, por sus... O sea, madera y fruta, digamos, casi una cosa histórica. ¿Hay alguna otra producción? No, en realidad sí está. La madera que está en... va para atrás, digamos, el mimbre, hay gente que vive del junco, hay algunos productores, apicultores, algunos artesanos, estamos hablando de la segunda o tercera sección, que es la zona más complicada. Nunca hubo tampoco un proyecto en la provincia de Buenos Aires de explotación, por ejemplo, se me ocurre, de arroz, que podría cultivarse en las islas, ¿no? Proyectos de ese tipo ninguno. Usted sabe que... A ver, usted ha puesto el dedo en la llaga, inteligentemente, entiendo yo. Es una discusión profunda y seria esta cuestión, porque en realidad, a pocos kilómetros de la zona céntrica, donde van las tierras muy caras, hay tierras muy baratas que son las del Delta, que son fácilmente inundables, fácilmente contaminables para plantar algunas... Bueno, le voy a contar algo. En la época de Alfonsín, a mí me toca, por razones profesionales, ir a Japón a transmitir el partido de Juventus y Argentino Junior. Estuvimos después en la embajada argentina, una embajada que, aprovecho para decirlo, lo vendió el gobierno de Alfonsín, y después se perdió el dinero antes de irse del gobierno, se perdió la plata. Bueno, una hermosa embajada que teníamos, y el embajador de entonces presentó ahí a algunos japoneses que tenían interés en venir a hacer autopistas a la Argentina a cambio de tierras para la explotación y siembra de arroz y de algunos otros productos que a ellos les interesaba en aquella época. Bueno, el gobierno de Alfonsín terminó rápidamente, yo se lo llevé al gobierno de Menem, hicieron venir a las personas de Japón, no voy a mencionar qué persona era porque era una persona del Poder Ejecutivo, no era presidente, pero integrante del Poder Ejecutivo, nos tuvimos 3 días en el hotel y nunca los atendieron, y los japoneses se fueron. Es decir, así somos los argentinos para cuando aparecen este tipo de cosas. Ellos decían que les interesaba mucho el Delta, porque claro, lo que estamos hablando ahora, es fácil allí producir inmediatamente siembra de arroz, ¿no? Sí, usted lo ha planteado claramente. Estoy contando algo del siglo pasado. Sí, no, pero no, porque es algo que está empezando a pasar ahora en el Delta, en el Delta pero superior. Me refiero en el norte de Entre Ríos y en el norte de Santa Fe. Hoy, usted mire, digo porque usted está planteando un tema que es fundamental, eso implica definir qué plantamos, cómo utilizamos el Delta en este mundo y en estos años, o en estos últimos 30 años en la Argentina, donde se ha definido un paquete tecnológico con respecto, en este caso, por ejemplo, a la utilización de agrotóxicos. En el Delta están haciendo destrozos. Nosotros sufrimos hace unos 4 o 5 años una mortandad infernal de peces y una alta contaminación con agrotóxicos del agua, producto de la utilización de los valles de inundación en el norte de Entre Ríos, de Santa Fe, en los arrozales, que no es como los que hacen, o los que uno tradicionalmente, seguramente usted recuerda, que se utilizaban en otros lugares, donde hoy parten de la utilización del glifosato en el lugar. Luego llueve, viene la inundación, eso llega al río y en su camino viene matando todo. Por eso es un tema tan importante para discutirlo y en qué términos se puede realizar algún tipo de estos sembradíos, ¿no? Para terminar, Luis, ¿qué van a hacer a partir de esta falta de comunicación con la provincia? Acabamos de sacar una nota el día que le hemos llegado a ustedes, preguntándonos dónde está este funcionario, el señor Gigante, que es el que nos tiene que atender y que nos viene derivando. Le acabamos de plantear al gobierno de la provincia de Buenos Aires que tenemos toda la voluntad de charlar con ellos, porque hace más de 10 años que venimos trabajando en la cuestión, y que se vuelven a equivocar y que vamos a seguir estando, no en la calle en este caso, y también en la calle, en el río, si pretenden nuevamente cerrar un supuesto parche con las empresas, que también las empresas saben que esto no da más. Entonces, la única alternativa que nosotros creemos es entrar en el subsidio nacional, que el subsidio, tanto el usuario turístico como el isleño lo reciba, pero a su vez que existe una contrapartida, como en el caso del transporte de pasajeros

Bueno, y hoy. Esto da pie para que Héctor Julián, nuestro especialista y columnista en economía, haga su propio análisis acerca de estas medidas y estos 1.500 millones que hoy salen a colocar los bancos para evitar que el dólar se escape por obligación del gobierno nacional. Te escuchamos, Héctor. Bueno, mira, el editorial tuyo fue obviamente mucho más abarcativo. Ahí lo que rescato, pero sería todo para hablar largo y tendido, es cuáles son las analogías y diferencias entre lo que está pasando hoy y lo que pasó en el 2001. Ahí tendríamos que verlo. Yo no lo veo igual porque insisto en que en el 2001 hay una diferencia fundamental. La economía estaba institucionalmente dolarizada, es decir, había una convertibilidad y el problema que se había planteado es que había depósitos en dólares, el dólar, el peso valía un dólar y no estaban los dólares en el banco porque los bancos se habían llevado exactamente bajo la gestión Cavallo, entre abril y noviembre del año 2001, se habían vaciado, llevando las reservas del Banco Central por más de 20.000 millones de dólares, y entonces, claro, la gente cuando iba a pedir que le cambien los pesos por dólares no estaban y tuvieron que cerrar los bancos. Yo creo que este caso es un poco diferente. Primero, no sé, puedo equivocarme porque estas son consideraciones, digamos, variables, ¿no? Variables según el ángulo que se mire. Creo que no ese es el caso. Acá hay una maniobra extorsiva directa y flagrante por parte de los bancos acreedores contra el Banco Central. Acá tenemos que poner la orden en las ideas por lo siguiente. El viernes salieron a hablar en una conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Duhovne, y el ministro de Finanzas, Caputo. Entiendo que ya arrancamos con el pie izquierdo. El que tendría que haber salido a dar una conferencia de prensa es el presidente del Banco Central, Sturzenegger, que es el que está tomando las decisiones en el país. Acá no la toma ni Duhovne, ni Caputo, ni el presidente de la Nación. El que toma las decisiones es el presidente del Banco Central. O sea, el que manda formalmente en cuanto a que toma las decisiones es el Banco Central. Lógicamente, esta cacareada de independencia del Banco Central plantea la pregunta de rigor. ¿Y entonces el Banco Central de quién depende? Bueno, el Banco Central depende de los acreedores financieros del Estado. Así que acá hay ya todo un replanteo fundamental porque ¿quién manda en la Argentina? Los acreedores del Estado. ¿Por qué digo esto? Los bancos tienen acreencias contra el Banco Central por Lebac de 1.300.000 pesos. Si a eso le sumamos otros 300.000 millones de pases pasivos que tienen vencimiento a 7 y a un día nada más, y por los cuales se le estaba remunerando a tasas del 27%, eso quiere decir que el Banco Central, es decir, el gobierno Macri, está estrangulado porque le están venciendo diariamente miles de millones de pesos por los cuales se está pagando interés y tasas de interés récord en el mundo. Si no se entiende este problema financiero, esta sangría financiera total que se le está produciendo al gobierno, creo que no se entiende nada. Entonces, planteo el tema en qué términos están. Los bancos y fondos de inversión acreedores que trabajan, operan a través de este oligopolio de bancos que tiene el negociado de las Lebac, ¿no? Un negociado por el cual todos los meses le vencen al gobierno más de 500.000 millones de pesos que tiene que renovar a tasas más caras. Estamos a una semana, el martes de la semana que viene, 15 de mayo, le vencen al Banco Central 680.000 millones de pesos. O sea, prácticamente la mitad de las Lebac que tiene, 1.300.000, le vencen el día 15. Así hay un punto. Mira, ¿sabés qué van a usar para eso? Lo que acaba de sacar la resolución. Los fondos depositados en los bancos, que son de los que blanquearon capitales. Desde ya eso después lo hablamos, es decir, las tres decisiones que toma el Banco Central. Pero en este caso, lo que quiero resaltar es, ¿qué hacen los bancos? Los bancos se presentan como el acreedor extorsivo, usurero al Banco Central y le dicen, o me das más tasa o me voy al dólar. Y entonces el Banco Central ha tomado una medida demoledora. Subió la tasa de interés 13 puntos, subió del 27 al 40%. Mira, yo hice un cálculo a mano levantada. Si esos capitales duraran un año, aunque hay que prorratearlo porque están por menos tiempo, significa que sobre esa masa de 680 mil millones de pesos, en un año, solamente por eso, por la mitad, a la tasa del 27%, el Banco Central paga unos 185 mil millones de pesos en el año por intereses de esos 680 mil. Si lo multiplicamos por dos, tenemos más de 400 mil millones de pesos de intereses anuales. El Banco Central está pagando más intereses que el Tesoro por su deuda de 320 mil. Claro. ¿Sabes en qué se parece esto al 2001? En el 2001 fueron a buscar con pesos dólares y los dólares no estaban. Ahora nosotros estamos endeudados en dólares para pagar crisis en pesos, y tampoco podemos devolver los dólares, entonces inventamos las letras. Las letras, ahora hay que levantarlas. Como no hay dólares, la van a tener que levantar con pesos. Y como tampoco hay pesos, van a emitir. A ver, es decir, esa es la igualdad. Espera. Yo no hago hipótesis, porque imagínate que el árbol de decisiones acá puede pasar por cualquier lado, y eso me excede a mí, le excede a cualquiera. Está bien, yo estoy haciendo pero yo quiero primero política, ¿no? Cuantificar lo que está ocurriendo. Cuantificar, es decir, esto significa que por esos 680 mil millones de pesos, si se quedaran un año, el Banco Central tendría que pagar casi 200 mil millones de pesos en un año. Ahora, yo te preguntaría... Y ahora pasaría a pagar... ¿Pero puede aguantar más de un mes esto? ¿Cómo? ¿Puede aguantar esa tasa más de 40 días? Por eso, acá el tema en cuestión, que ayer, intercambiando un mensaje, como siempre, muy observador, el amigo de Córdoba, Javier Llorens, me planteaba el interrogante si aquí no va a haber un corralito de LEVAC. Porque lo que no se puede pagar es la LEVAC. Entonces, alguna suerte. Por eso se estaba especulando en alguna forma de canje compulsivo. Eso haría recordar un poco al plan Bones de los 90. Pero cuando entras en esas consideraciones directamente te mareás. Mejor no hacer hipótesis. Yo analizo hechos. El banco, ¿qué pasó el viernes? El viernes salieron Duchovny y Caputo a entretener a la gente hablando de cómo van a hacer el nuevo ajuste fiscal. Esto sí es un ajuste crudo, ¿no? Donde le están diciendo, vamos a bajar obra pública para poder pagar intereses de la deuda, vamos a mantener la pauta irreal. Es un insulto que mientras tienen que aceptar que se les escapa el dólar, que se les escapa la inflación, que aumentan las tarifas de servicios públicos, dicen con la cara lo suficientemente dura que la pauta salarial de inflación del 15% se mantiene. Esto y decirle, les estamos bajando los salarios reales a los trabajadores, los ingresos a jubilado, a planes claro. sociales, es exactamente lo mismo. Claro. Están diciendo, señores, ven, los acreedores financieros piden tasas, claro. Sí señor, se la subimos del 17 al 40%. Los intereses los pagan ustedes. El dólar, el dólar estaba en 18, 19 pesos, ahora, se lo llevamos a 22. Déjame que te agregue algo para saber dónde está la trampa de esto que anunciaron de los 30 mil millones de la obra pública. Como están atrás de la obra pública con participación, como sí, hay un negociado por ese lado, son las nuevas privatizaciones. No, espera, y esa plata la pone de garantía el Estado y la pone el Banco Mundial, o la pone el Fondo Monetario para las obras, por lo tanto, es una engaña pichanga, es decir, sacamos 30.000 del presupuesto, hacemos el recorte fiscal, pero por otro lado le damos a la empresa privada la obra pública y el Estado sale de garantía en un endeudamiento fenomenal a pagar al Banco Mundial. Mira, te dije, cuando quieras hablamos de lo del programa de participación público-privada, que hay que hablarlo en detalle, si querés algún día, creo que va a terminar un escándalo peor que las privatizaciones. ¿Cómo? Un escándalo. Fue en España un escándalo. No. El escándalo es que el Estado se endeuda dos veces. Claro. Ahí está el asunto. Porque cuando la hace un privado, la financia el privado y después le pasa la cuenta al Estado. Entonces el Estado paga tres veces. Paga dos veces más una, quiere decir. Y le entrega la alcancía del peaje al privado. Por eso no nos derivemos tanto, porque si no perdemos el eje del Banco Central. Pero te aclaro. ¿Por qué? Porque paga la obra. Paga la deuda contraída por esa obra y además le entrega la concesión para que el privado se fortalezca. Es un negocio garantizado y todo. Y además, porque la gente no lo sabe, el gobierno está tomando y está negociando con el BID y parece también con la CAF, pero no se trasciende, un crédito de unos $1,000 millones ¿para qué? Para garantizar el pago de los programas de propiedad participada. O sea, nos estamos endeudando para garantizarle que si por esas casualidades falla, tenemos un préstamo para poder pagarle a ellos los servicios. Pero, perdona, nos fuimos del tema este que es, me parece, lo fundamental. Acá las decisiones las toma el Banco Central. ¿Y qué hizo el Banco Central? Fíjate el detalle. Casi minutos antes de que salgan a hablar Caputo y Duchovne, emitió un breve comunicado que tiene creo que tres párrafos, donde tiró tres cañonazos básicos, que es lo que cambia todo. Primero y principal, le sube la tasa de interés a los bancos del 27-25, se los sube al 40%. Es una brutalidad que promueve el negocio financiero más grande del mundo. O sea, subir la tasa de interés al 40% desde el punto de vista financiero es criminal. El propio ministro de Hacienda, Duchovne, se lo pregunta, dice, ¿usted cree que esto va a tener algún efecto sobre la actividad económica? Es para matarse de risa. ¿Usted cree que? Y él reconoce tímidamente, y sí, algún efecto va a tener, esperemos que sea transitorio. ¿Cómo esperemos que sea transitorio? Depende del gobierno que sea transitorio o no. Y este zarpazo que te decía implica que por la renovación de las letras que se va a producir en la semana que viene, de un plumazo por haber aumentado las tasas de interés, en lugar de pagar intereses en un año de 185, van a pagar 272 mil millones de pesos. Quiere decir que este aumento de tasa le significa una ganancia por diferencial de intereses a los capitales financieros de 87 mil millones de pesos. Ah, o sea, 7.200 millones de pesos en un mes. Claro, después, ¿y esos capitales financieros? ¿Cómo? Esos capitales financieros, que por lo general son del exterior, sí, es el mercado donde, como ya no pueden concurrir más porque ya no le creen al gobierno, entonces sale muy suelto de cuerpo Caputo, dice, vamos a seguir, pero justamente haciéndolo con el orden nacional. Claro, porque ya no tienen dónde pedir. No, pero por eso, a ver, te aclaro algo que es importantísimo. Todo este ritornello, todo este estribillo, y ritornello en italiano es estribillo, siempre me cosa. Todo esto viene a cuento de que los acreedores externos, ¿no?, le hace la colocación de deuda en Wall Street y en otros lugares, le estarían diciendo al gobierno, no les prestamos más como deuda externa, vayan a financiarse en el mercado local. Es decir, le estarían, según el discurso oficial, presionando para que no tomen más deuda externa, sino tomen deuda interna. ¿Por qué los acreedores financieros que tienen perfecta movilidad de capitales para entrar y salir del país? O sea, juegan de local o juegan de visitante, ¿verdad? O trabajan de afuera o trabajan de adentro. Pero ¿por qué todo este discurso explicativo todo este discurso que está rondando? No tomen deuda externa, tomen deuda en el mercado local, deuda interna. Pues muy simple, porque la deuda interna es mucho más cara que la externa y gana muchísima más plata acá. Entonces, esta movida no fue contra el peso, fue contra el dólar. Espera, para que entiendan bien claro los oyentes, lo que estamos diciendo es, los capitales que le prestan de afuera, ahora compran títulos argentinos en la timba argentina y entonces sacan un 40% que no lo pueden sacar nunca de afuera. Exacto. Es decir, los acreedores están optimizando su negocio. Si le prestamos de afuera, le tenemos que prestar a tasas que son más caras con dólar. Pero si le prestamos de adentro, ganamos el 40%. Claro, a tasa internacional, y acá le podemos prestar. Entonces, toda esta torcedura del brazo es para hacerle subir las tasas de interés. Porque si yo entro con dólares estables, que se han estabilizado al valor que sea, y yo tengo la garantía dada por el gobierno Macri, que puedo entrar hoy y me puedo ir mañana con las ganancias, y vos me mantenés el dólar estable, necesitaban 19, lo subimos al 22, no importa que el dólar esté más alto o más bajo, importa que esté estable. ¿Por qué? Porque con el dólar estable yo gano más por el diferencial de tasa de interés. El negocio financiero. Por eso, este carry trade, esta bicicleta financiera, le está auspiciando el gobierno, pero esto está vaciando las reservas del país, que además está teniendo una sangría financiera inmanejable. Bueno, ahora por eso, ahí llegamos al punto, redondear ahí llegamos esto. Al punto que quiero discutir con vos. Llegamos al punto central. ¿Por qué yo digo que no va a haber corralito del Estado, sino corralito bancario privado? Porque los bancos se van a quedar sin stock, porque todo ese dinero va a estar prestado al endeudamiento local, llamémoslo así. Entonces, Claro, ¿qué alcance pueda tener esto para los bancos? Ya es un poco más complejo. Suponete, vos no hablás sobre hechos concretos, pero déjame hacer a mí una especulación política. Suponete vos de una corrida, porque la gente está realmente asustada, suponete una corrida, la gente va y quiere retirar el dinero de los bancos. Y los bancos van a decir, mire, no lo tengo, porque se lo presté al Estado. Entonces, deme dólares. No le puedo dar dólares porque no tengo, porque resulta que ahora el gobierno, con la nueva modificación, me va a sacar entre 3.500 y 4.500 millones de dólares. Es un corral, no corralito, sino un corral, donde los banqueros solamente le van a poder prestar al Estado para financiar el déficit, y a partir de allí, como es financiación de un déficit, el Estado sí o sí va a tener que emitir. No va a tener otra salida que emitir. Bueno, espera, moderémonos. Lo que puede hacer, y todas las alternativas desde ya pueden dar lugar, pero en lo inmediato lo único concreto es esto. Si vos subís la tasa de interés de referencia de política monetaria, que es la que se usa como referencia pases pasivos y LEVAC, la subís del 27 al 40%, estás haciendo la más brutal maniobra de aumento del costo financiero que haya conocido probablemente la Argentina en los últimos tiempos. Eso significa que esas tasas arrastran todas las tasas de mercado. Le aumentan a las empresas los descuentos por cuenta corriente, aumentan los préstamos, sea para inversión o sea para reposición y capital de trabajo. Aumentan, como están aumentando, las cuotas de préstamos hipotecarios ajustados por UVA. Se está produciendo una bola financiera, han creado una especie de crisis de hipoteca subprime en la Argentina, porque primero hicieron a la gente, endeúdense moneda ajustada por dólar, que total nosotros vamos a mantener la inflación controlada, y luego producen una devaluación, un aumento de las tasas de interés, que se traslada a los prestatarios. Directamente es un zarpazo, es como haber hecho entrar, ¿cómo se llama eso? Cuando uno hace un delito de perfidia, de cosas, le dice así, entren muchachos y todo, y después que entraron en el sistema le dan con todo con el aumento de tasas. Bueno, estamos ante un gobierno falsario que... Yo lo resumo así, estamos frente a un dilema central, que... El Banco Central manda sobre la economía, sobre la política económica. Las decisiones se toman en el Banco Central. Después salen para hablar el ministro Duhovne y sale para hablar el ministro Caputo para explicar cómo se las van a arreglar para hacer el ajuste, para pagar la deuda, después que el Banco Central subió las tasas. Es decir, esto está dicho expresamente en el discurso. Por eso iba a empezar 9:30, estiraron 10 minutos esperando la resolución del Central. Es claro, cuando recibieron órdenes, claro, dice, recibieron órdenes. Mire, yo subo las tasas, ustedes salgan a dar explicaciones. Por eso digo que tendría que haber salido a hablar, que esta vez se cayó la boca, la jugó de callado, y incluso el presidente... Pero una crisis así, cuando fue en el 2001... Mira, esto no va a ocurrir nunca porque para eso tenés que tener cintura política y no hay cintura política en Mauricio Macri, lo que hay es una ejecución gerenciada. Es que él está acostumbrado a mandar... Es que las decisiones no pasan ni siquiera por la Casa de Gobierno. Bueno, porque, lo resumo de esta manera, para que se queden pensando, digamos, me parece importante la reflexión. Es esto, el Banco Central... manda sobre la economía y los acreedores financieros mandan sobre el Banco Central. Bueno, para terminar esta charla, porque ya estamos en el cierre, sí. 420 millones de dólares, que son 11.000 kilos de oro, mandó hace ya más de un año Estusenegra a Inglaterra para que ellos lo cuiden y lo alquilen allá para hacer el famoso cargo. Para mí fue una prenda, como venía este gordo, primero dijeron mándenme el oro porque ni siquiera me sirven los dos. Que sepa la gente que el oro nuestro está en Londres. Bueno, te saludo. Bueno, suerte. Chao. Buen día, Dios. Chao. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Evidentemente, yo lo comento a veces en el tema político a nuestro especialista en economía, que él habla sobre cosas concretas, sobre hechos producidos, pero acá tenemos que seguir un poco un paso más adelante en el análisis, para que usted esté preparado lo que puede pasar. Y entonces el análisis que sale de lo económico y pasa por lo político es que en este tiempo y en este momento no cierran ninguna de las cuentas, y cuando no cierran ninguna de las cuentas se resuelve de una sola manera, emitiendo para poder rescatar lo que se firmó, y por supuesto eso provoca una tremenda inflación. Así que al ajuste se le agrega inflación. Recesión con inflación es un cóctel explosivo. Diego, ¿qué tenemos? Mira, me encontré una frase de Evita que tiene mucho que ver con esto que estuvieron hablando. Dijo Evita en un momento: en la vida argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y de nuestro porvenir. Hoy, que es el aniversario del natalicio, a las 12 del mediodía, en el Panteón de Recoleta se va a hacer un homenaje a la compañera Evita. Y luego a las 7 de la tarde, el Partido Justicialista y las 62 organizaciones convocan a una misa a las 19 horas en la Catedral Metropolitana.